dijo sí, mi señora. Adiós, mi compadre Luis, y da para mí la gloria. Ya no le vuelvo a cantar esa María la traidora.